vamos a tratar lo pueden encontrar los que quieran estudiarlo en la cuestión primera de la Suma Teológica. En muchos puntos están tomados de allí y de fuentes paralelas. Lo titulo La Teología Sagrada, su objeto y razón formal. Razón formal es lo que llaman los escolásticos, objeto formal. La perspectiva desde la que se contempla un objeto. La Teología Sagrada, que ya explicamos que se fue generando en la Iglesia por voluntad de Dios y por intrínseca necesidad de la misma fe recibida por el hombre. En los santos padres ya, para buscar la inteligencia de la fe, como comenzó a decir San Agustín y sistematizó definitivamente San Anselmo, y para defenderla contra los judíos de los herejes, fue generándose con los siglos, unas cuantas obras son decisivas, como el Adversus Hereses de Tertuliano, los tratados Adversus Marcionem y Adversus Judeos de Tertuliano, por ejemplo, el diálogo con el judío Trifón de San Justino, y sobre todo la Summa de Fide de Juan Damasceno, que es como el tránsito de la escolástica a lo que fue la Edad Media occidental. En Oriente hubo ya santos padres cuyo nombre por antonomasia era el teólogo, con San Gregorio Nacianceno. San Gregorio Nacianceno, se llamaba Nacianceno por la ciudad natal, pero su nombre, como fue conocido, era el teólogo, Gregorio el teólogo. Pero la estructura con que en la Iglesia tenemos a partir del siglo XII la teología, la sagrada doctrina, es una obra especial, un momento de la maduración, de la reflexión del creyente sobre la fe, que prácticamente se suele atribuir con justicia a San Anselmo de Canterbury, pero que después, ya después de él, en las universidades ya se plasma, por ejemplo, en San Alberto Magno y Santo Tomás, en la Orden de Predicadores, en San Alejandro de Ales y San Bonaventura, en la Orden Franciscana, y después viene también Don Scotto, etc. Es una manera de pensar la fe construida conscientemente y explícitamente con citas y estudios sobre la lógica aristotélica, como hace Aristóteles, como hace Santo Tomás, que comentó el libro de Periermeneias y comentó los segundos analíticos, ¿no? Y utiliza continuamente citas, textos de los del método aristotélico. Y por otra parte, la filosofía de naturaleza aristotélica había incorporado al saber teológico San Anselmo Alberto Magno, su maestro, y Santo Tomás lo utiliza, por ejemplo, en los comentarios al de Ánima y al tratado de los libros de la física, ¿no? De modo que los teólogos estudian Aristóteles, lo comentan y lo citan, lo incorporan, no solo Aristóteles, sino muchos elementos del neoplatonismo, de los padres griegos, de un pseudo Dionisio y de San Agustín, etc., ¿no? Y es una... se va construyendo en la estructura de una ciencia, en el sentido lógico de la palabra. Ciencia es un saber que parte de principios ciertos y con argumentos coherentes racionalmente, con métodos racionales, que llega a conclusiones y busca la certeza de conclusiones a partir de principios. Claro. La teología es una ciencia heterogénea, de otro género, de otro modo de ser, no solo en su subjectum, que dicen los escolásticos medievales. Subjectum es el sujeto de que trata una ciencia, aquello de que se habla, aquello cuyos predicados se buscan, cuyas esencias se investigan, del que se quieren conocer subjectum, lo que trata el subjectum de la ciencia, lo que también llamamos objeto material, es decir, el contenido, aquello de lo que trata. Es una ciencia distinta de todas las ciencias humanas, de todas las otras ciencias humanas, en cuanto a su subjectum, contenido, objeto material, y en su ratio cognoscitiva, en su ratio formal y sujeto formal, que llaman los escolásticos, en el horizonte intelectual, en la perspectiva en que se le contempla, que dicen que es la ratio revelati, el concepto de lo revelado. No es el concepto del ente en cuanto ente, meramente, no es la afirmación partiendo de la experiencia humana y con los principios evidentes al entendimiento humano. No es una ciencia que habla de lo que es, simplemente según ontológica en ese sentido, o cosmológica del mundo, o psicológica. No es una ciencia que tenga una razón formal en el horizonte mismo de del conocimiento humano de orden natural, sino que precisamente el objeto formal de la ciencia sagrada es el concepto de lo revelado, es el misterio que Dios revela, es lo revelado. Por tanto, esto le da una heterogeneidad, pero hay una analogía con las ciencias en estos caracteres que notaba de racionalidad argumentativa, por la que a partir de principios se alcanzan conclusiones que se demuestran, y por lo menos la tarea es intentar dar demostraciones. Pues veremos en otra sesión que en el edificio científico de la teología hay conclusiones, puede haber conclusiones ciertas, y hay también, según el elemento teosófico subsumido, pues hay opiniones teológicas que no son erróneas, lo que la Iglesia no dice que sean erróneas, aunque no las ratifica, pero las deja decir. Esto está no solo realizado, sino dicho. Cuando hubo en muchos puntos escuelas distintas que obtenían, llegaban a conclusiones o ponían tesis opuestas, pues la Iglesia, antes de definir sobre aquello, que a veces no llega nunca a definirlo porque es materia opinable o no está en el nivel de lo dogmático, pero lo deja tratar con voluntad de construir ciencia, lo deja tratar, lo respeta y impone que no uno, en virtud de su opinión, no considere que se aparta de la fe el que tiene una opinión diversa, si ambos están en el horizonte de la fe y aceptando el dogma definido. De modo que hay momentos en que un papa dice, Santa Sedes, libertatem scholarum habet, favorece la libertad de las escuelas. Y nadie puede, desde su posición de escuela, considerar excluido de la ortodoxia católica al que enseña una opinión diversa, etc. Pero, digo, hay también en una construcción científica humana que parte de la fe, si bueno, el horizonte de la fe, y está viviendo en la obediencia a la Iglesia, pero la Iglesia misma respeta opinión, y hay una riquísima variedad. Y a veces la Iglesia ha afirmado que los elogios hechos a una escuela no quieren decir que las otras no sean también respetables, porque también han servido mucho a la Iglesia. Hay cosas que las opiniones responden a maneras de ver, y la Iglesia ha afirmado que escuelas opuestas en lo opinable han servido bien a la Iglesia. Esto lo trataremos otro día, pero digo para que no confundamos los principios de la teología con las conclusiones ciertas o con las conclusiones opinables. Lo digo para que se vea que es una tarea humana, racional, con toda la rigor y la voluntad de verdad, y con toda la, diríamos, riesgo o posibilidad de que haya cosas no demostradas rigurosamente o que puedan ser opinadas en sentidos diversos. Pero, esta tarea de tomar en el horizonte lo revelado y partiendo de los principios de la fe. Tratar de sistematizarlos y mostrar sus conexiones entre sí y con las verdades de orden natural. Y a partir de aquí tratar de dar criterios y cosas especulativos y prácticos para la concepción del mundo y para la vida cristiana. Esta tarea ha sido realizada en la Iglesia, en sentido fuerte de la palabra. Ha sido realizada en la Iglesia. Ha sido aprobada y alabada por ella. Grandes escolásticos como San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Roberto Bellarmino, han sido declarados doctores, San Buenaventura, ya lo he dicho, han sido declarados San Anselmo, han sido declarados doctores de la Iglesia. Lo cual no quiere decir que todas las opiniones suyas la Iglesia las hagan suyas, sino que reconoce el magisterio eclesiástico, que, como decía San Ignacio, han trabajado ilucidados por la virtud divina y han puesto su esfuerzo teológico, científico, al servicio de la fe. Y han prestado servicios a la Iglesia, notabilísimos, decisivos, cosas que Dios ha querido. Ha sido aprobada y alabada por ella. E incluso ha desautorizado reiteradamente las actitudes y las posiciones que a lo largo de los siglos, esto comenzó ya en plena vigencia de la escolástica, en sectores del nominalismo y otros ambientes eclesiásticos, se comenzó a denigrar esta tarea, acusándola de contaminación de la fe católica por doctrinas humanas, en el sentido en que Cristo dice que los fariseos en vano le dan culto a Dios enseñando doctrinas de hombres, como si los escolásticos tuviesen su máximo empeño en sustituir la enseñanza de la fe por doctrinas de Aristóteles, doctrinas platónicas, lo que sea. Se les ha acusado de esto. Y la Iglesia, reprobando, por ejemplo, contra los jansenistas del siglo XVIII, ha elogiado los santísimos varones y doctores que cultivaron la escolástica, con un bien muy grande para la religión cristiana. Los escolásticos han hecho un bien inmenso a la Iglesia. Ha sido cosa de la Iglesia y ha sido para gran bien de la vida de la Iglesia. Ahora bien, para que la teología sea auténticamente un saber racional al servicio de la fe, para que a partir de la fe alcance en lo doctrinal, especulativo y en lo práctico, subrayo, en la ciencia y sabiduría teológica sagrada, no hay muchas ciencias, ni siquiera se distingue las ciencias teoréticas y las ciencias prácticas. Hay solo una. Y en esta unidad de la teología, Santo Tomás se plantea enseguida si la teología, la sagrada doctrina, es a la vez especulativa y práctica. Y dice que sí. Y dice que sí. Porque la palabra de Dios no solo nos habla de que Dios es amor, sino nos habla de que quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Y la palabra revelada está llena de mandatos, de consejos, de preceptos, de promesas, de amenazas. Está llena. Hay gran parte de los textos de la Escritura son afirmaciones de Dios, pero revelaciones al hombre de su voluntad salvífica y preceptos y reprensiones de su conducta egoísta o infiel o insincera y exhortaciones y muchos textos bíblicos están llenos de oraciones, y la oración es un acto práctico, como Santo Tomás notó con gran acierto. Es un acto intelectual práctico, con lo cual queremos mover a Dios con nuestra súplica. Es un acto práctico. Pues bien, La teología tiene que estudiar esto, lo que llamamos la moral cristiana, los preceptos, interpretar los preceptos del decálogo, interpretar los consejos evangélicos, interpretar las bienaventuranzas, explicarlas, sistematizar, poderle sacar conclusiones. Estas tareas teológicas en el orden práctico han contribuido muchísimo a inspirar la legislación canónica y han contribuido muchísimo a la obra de los grandes fundadores, de los grandes que han tenido el carisma de institucionalizar la Iglesia, la práctica de los consejos evangélicos. Ha contribuido mucho este aspecto práctico de la doctrina sagrada a la regla de San Benito, o a la regla de San Agustín, o al espíritu de San Francisco de Asís, o interpretación de la perfección cristiana de Santo Tomás de Aquino, de Santo Domingo de Guzmán o de San Ignacio de Loyola. Contribuye muchísimo. Esta ciencia, que es una, a la vez especulativa y práctica, para que la teología haga esto en forma adecuada al servicio de la fe, al servicio de la vida cristiana, el teólogo ha de ser consciente de su naturaleza, de la naturaleza de la teología y de su finalidad, para qué está en la Iglesia la teología. Y para no desorientarse radicalmente en su método, ha de atender primeramente, es lo que vamos a hacer hoy, a la naturaleza de sus principios. Principios, mire, todo saber, esto está en Aristóteles, en el libro lógico, toda enseñanza, toda investigación, toda ciencia, parte de cosas preconocidas antes del discurso científico. Si no hubiese una preexistente cognición, dice la traducción latina que comentaba Santo Tomás. Esta afirmación aristotélica, importantísima, por ejemplo, San Agustín, sí, que no conocía en Aristóteles, pero lo descubrió por su cuenta cuando dice: el que duda sabe que él no sabe, o sabe lo que es saber, y que el hombre no debe asentir como si supiera cuando no sabe y no está seguro de saber. Por tanto, fíjense ustedes qué certezas más tremendas tiene el que duda. Tiene la certeza de la esencia de lo que es el saber, y de que el saber es para conocer la verdad. Y que él no discierne en el saber de que tiene conciencia la que se realiza adecuadamente la naturaleza de lo que es saber, las cosas como son. Esto está en San Agustín, admirable, texto mucho más profundo que el célebre Cogito de Descartes, que no deja de ser una tontería, entre paréntesis. El Cogito agustiniano atraviesa toda la realidad psicológica y toda la destinación metafísica del hombre, el conocimiento de la verdad es una preciosidad. Y tiene varias formulaciones. Pero esta que les he dicho es una muy, muy central. La polémica contra el escepticismo de San Agustín muestra eso, que el hombre, el que dice estar dudando y que dice que no sabe nada, pues tiene unos preconocimientos que le está traicionando, decir que no sabe nada, que no puede saber nada, y que está cierto, no puede saber nada, ¿no? Todo saber científico se pone a trabajar, el que lo elabora o el que lo busca, a partir de conocimientos ciertos preexistentes al raciocinio. Trató también nuestro Balmes y todos los filósofos. Por tanto, la teología tiene unos principios preconocidos. El teólogo, antes de comenzar a estudiar teología y antes de comenzar a enseñar teología en un seminario, en una facultad teológica, antes de que hubiera teología en la Iglesia, ya había en la fe cristiana y en la vida cristiana unas certezas que estimularon y pusieron en marcha esta reflexión que fue la teología. Pero en los principios la gran diferencia entre los saberes humanos, meramente naturales, racionales, en el orden de la razón, y la teología como ciencia y como sabiduría suprema. Que es que tiene unos principios que vamos a denunciar lo que son, vamos a definir lo que son, y nos pusiremos explanando en días antecedentes. Digamos bien, insistamos, solo Dios es el objeto, subjectum de la teología o ciencia sagrada, solo Dios, lo digo así, con Santo Tomás. Claro que en la teología se habla de muchas cosas. Se habla de la historia humana, del pecado de los hombres, de las promesas de Dios, de la historia de Israel. Y de todo. En la teología se puede hablar de todo. Y es verdad que hay un capítulo teológico que puede ocuparse de las relaciones laborales, y otro que puede ocuparse del progreso humano, y otro que puede ocuparse de la guerra y de la paz. ¿Eh? Y otro, y la, el Tratado de la Ciudad de Dios San Agustín es toda una teología de la historia de la humanidad. Y se habla hoy, y no hay que escandalizarse, teología de la familia, y teología del trabajo, y teología de la cultura, teología de la historia. Y bien, con tal que caigamos en la cuenta de una cosa, estos títulos son capítulos de una única ciencia. Todo lo que se trata en la teología, que puede tratar de todo, de la salud humana, de la actividad médica, del arte, de la belleza estética y de lo que sirve la belleza estética para la vida del hombre, etc. Todo eso lo puede, el teólogo puede ser una teología de la belleza artística. Claro está, no faltaba más. La teología puede tratar de todo, porque en cuanto que todas las cosas son vuestras, dice San Pablo, es decir, para los hombres, que Dios llama a la salvación, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Todo lo ve el teólogo, lo tiene que ver si es teólogo, en cuanto se ordena a Dios, ha sido creado por Dios, es gobernado providentemente por Dios para la salvación del hombre, y se está visto en la perspectiva que tiene su centro en Cristo, alfa y omega, principio y fin de toda la humanidad y toda la historia. De modo que Santo Tomás lo dice así tranquilamente. Todas las cosas se tratan en la doctrina sagrada, sublatione dei, es el concepto de la acción de Dios, o porque son Dios mismo, como se trata de la Trinidad, o la encarnación, porque Cristo es Dios, o porque dicen orden a Dios como su principio y su fin, de lo que se sigue que Dios es verdaderamente el sujeto de esta ciencia. Pero todas las cosas, en cuanto referidas a Dios, se pueden tratar en ella y se deben tratar en ella. Lo que no se debe es desambientar de la ratio formalis, de la ratio revelati, desambientar del horizonte lo revelado, dejar de pensarlo en referencia a Dios y inmergir una reflexión que sigue llamándose teología en el horizonte de la revolución, en el horizonte de la, del Estado totalitario, en el horizonte de la cultura, en el horizonte de la vida artística. No. Entonces sustituiríamos lo de la evidencia científica. Entonces la teología serviría una idolatría, diríamos, etiquetaríamos, tomaríamos como divinas las cosas creadas, y olvidaríamos de Dios. Y si Dios es el subjectum, en ese sentido único de la teología, lo es en cuanto revelado. La teología que ha de utilizar a modo de instrumentos, conceptos filosóficos, experiencias sociales o históricas. No se constituye como tal teología, sino desde la fe teologal. Pues en eso está. y en cuyo horizonte y ambiente ha de moverse. El teólogo ha de vivir en la fe. Santo Tomás dice una cosa muy bonita que después veremos. De modo que estos principios preconocidos en la teología, que para que podamos decir que es ciencia, más ciertos que las evidencias racionales, en la certeza sobrenatural de la fe, son estos principios preconocidos, son las cosas que creemos como reveladas por Dios, lo que llamamos también artículos de la fe, o actos de la fe. Santo Tomás dice, así como algunas ciencias parten de principios conocidos por la luz natural del entendimiento, la doctrina sagrada es ciencia porque procede de principios conocidos por la luz de una ciencia superior, a saber, la ciencia divina y de los bienaventurados. Por lo que la doctrina sagrada cree los principios que le son revelados por Dios, o dice así literalmente. Sacra doctrina credit, cree, tiene la certeza de la fe, los principios revelados por Dios. Aquí hay una enérgica y sencillísima afirmación, como Santo Tomás, muy característico de eso. Cosas que solemos contraponer, dividir, después tratar de ver si las conciliamos dialécticamente cuando ya nos hemos hecho un lío y las hemos visto como opuestas, etc. Santo Tomás nunca se le, no, lo que Dios ha puesto junto no se le desmonta, o ve siempre junto. De modo que el texto de Santo Tomás nos ha de pensar esto. Lo creído como revelado, lo que creemos como revelado por Dios, es el principio, contiene los principios de la ciencia teológica, en cuanto que el teólogo cree, dice, el teólogo cree. La doctrina sagrada cree los principios que le son revelados por Dios. Lo creído como revelado puede ser principio de la teología porque el teólogo cree. Perdonen el énfasis, ¿no? Urban Balthasar puso en circulación una frase muy bella y muy verdadera que ha hecho mucho bien. Defendía contra muchas cosas de este tiempo que la teología correcta tiene que ser una teología orante. Orante. Bien, pues aquí Santo Tomás le pone el punto de partida de eso. Tiene que ser una teología creyente. Creyente. De modo que solo son propiamente principios de la teología sagrada todas aquellas verdades que deben ser creídas con fe divina y católica. Dice el Vaticano I, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida, tradita, por la tradición apostólica que vive en la Iglesia y se desarrolla en ella, y que son enseñadas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ya sea por un solemne juicio, cuando ha habido que dirimir alguna duda, ya sea por su ordinario y universal magisterio. Eso trataremos en otra sesión, este punto capital. Vemos que no son dos cosas inconexas, lo que está en la Escritura y en la tradición apostólica y lo que el magisterio enseña. Quien dijese, por ejemplo, si el magisterio me lo enseña como cierto, pues no tengo por qué buscarlo en las fuentes. Bueno, pues no haría lo que la Iglesia hace y quiere que se haga, que lo mismo que la Iglesia enseña y define, quiere que el teólogo busque, en su función de teólogo positivo, busque, no reduciendo la investigación teológica a una mera historia, sino buscando la vida de la Iglesia y busque cómo se ha llegado a aquel dogma en la Iglesia a partir de la fuente revelada, la tradición de los padres, la Escritura. Es decir, no tendría sentido decir después de las definiciones de Trento, no hace falta buscar afirmaciones sobre el bautismo, sobre la penitencia, sobre el matrimonio, sobre los sacramentos, en los santos padres o en los teólogos de la Edad Media, porque ya lo sabemos, por apartamos de la fórmula tridentina y hagamos una construcción científica, que sería perder el sentido en que la Iglesia da las definiciones y hace vivir y desarrollar homogéneamente el dogma católico. Siempre es legítimo, nunca es legítimo invocar la tradición del siglo V contra las fórmulas dogmáticas del siglo XIII. Esto es ilícito, y esto así se cae en el protestantismo, diríamos. Pero, aunque no sea herético, no es un trabajo correcto. Uno puede ser que se dedique no más a la teología escolástica, pero no tiene por qué decir, y los que buscan encontrar la razón de ser de la definición del Trento sobre la justificación en la tradición de los escritores eclesiásticos de los siglos anteriores, como han ido reflexionando sobre las enseñanzas apostólicas, pues claro que hay que hacerlo, ¿verdad? No sé si me explico, claro que hay que hacerlo. Y esto no me lo invento yo. En este curso lo digo con franqueza, digo las cosas con mucha convicción. Algunas cosas de estas las he pensado hace 30 o 40 años, me las he oído decir a mi maestro y las he estudiado de muchas maneras. Estoy muy convencido, y se nota que hablo con convicción, pero no afirmo como verdad cierta una cosa porque sea opinión mía. Estoy diciendo cosas que en su momento lo cito, y ahora lo cito para que no parezca que me he inventado esta teoría de que no hay que interpretar las definiciones dogmáticas como cerrando la tarea teológica de buscar cómo se ha llegado a ellas y qué sentido tiene. No sé si me explico, si se definiese la mediación universal de María, esto haría más bien conveniente que se buscase de nuevo en toda la tradición de los padres griegos y latinos y escritores eclesiásticos cómo ha ido creciendo esta conciencia de la mediación de María en la gracia. No sé si me explico, Como hacen los textos de la Escritura, al definir suelen citar momentos importantes en que se ha dicho esto mismo, ya que después se formula. Esto, que digo yo, lo dice Pío XII en la encíclica Humanae Generis, donde dice, una especulación teológica que descuidase la ulterior investigación sobre las fuentes, es decir, volvamos sobre las fuentes, quedaría estéril, como ha enseñado la experiencia. Es decir, realmente, los puramente escolásticos que consideraban perder el tiempo estudiar los santos padres o volver a encontrar en la Sagrada Escritura o en la tradición de los padres la fuente de aquella doctrina que Trento definió, pues se les ha secado la cosa, se han perdido tesoros inmensos de doctrina y cosas que define después la Iglesia, una fórmula concreta, se entienden muy bien y vivamente si se lee en San Bernardo, si se lee en San Agustín o se lee en San Gregorio Nacianceno, ¿verdad? La lectura de los padres es un tesoro perenne siempre. Y hay que volver a estas fuentes siempre. Por tanto, no hay una antítesis. Son contenidas en la palabra de Dios, escrita en la Biblia o transmitida. Esto se vive mucho en los santos padres. Y esta transmisión de la tradición tiene por órgano vivo el magisterio, que a veces llega a definiciones dogmáticas concretas. Pero lo que la Iglesia en su magisterio solemne o en su magisterio ordinario propone como divinamente revelado es lo que está en la Escritura y en la tradición. Si uno dijese, contrario al título que antes decía, la Iglesia ha definido tal cosa, pero esto yo no lo encuentro en la Biblia, por tanto no me interesa. Esto sería el protestantismo. No sé si me explico. Lo que está contenido en la Escritura, en la tradición, el órgano inmediato que nos llega a nosotros con certeza, y no nos es lícito prescindir de esto y vamos a movernos en una investigación personal a ver si está en la Escritura, en la tradición. Esto no es la actitud del teólogo. El teólogo tiene que saber que si busca en la Escritura, en la tradición, lo entenderá bien si se encuentra allí, guiado por el magisterio ulterior que ha resuelto dificultades y ha explicado el crecimiento homogéneo de la fe católica, ha explicado qué era el sentido de aquello. O sea, lo que está en la palabra de Dios, escrita o tradicional, transmitida, y que la Iglesia enseña para ser creída, que lo enseña con su magisterio ordinario, no con su magisterio solemne. Lo explicaremos otro día. En este sentido, el edificio científico de la teología no tiene por principios propiamente dichos, aunque sí que le pueden servir mucho, y son necesarios utilizarlo también, pero no son principios propiamente dichos. Aquellas cosas que no son artículo de fe, que se llama, que no están en los símbolos, que no son lo que se dice que está en la Biblia. Hay muchas verdades ciertas. El magisterio eclesiástico, como explicaré también, todavía enseña definitivamente, son conexas con la fe, que no son divinamente reveladas o no se proponen como tales. Esto lo especifico en motu propio, Atuendam Fidem, de 18 de mayo 98. Y en este motu propio se caracterizan como verdades de un orden, de un segundo orden, que la Iglesia también enseña infaliblemente. Por ejemplo, enseña infaliblemente que las mujeres no son sujeto apto para ordenación sacerdotal. Enseña infaliblemente que las ordenaciones de presbíteros y de obispos en la Iglesia de Inglaterra no son válidas. Esto está enseñado definitivamente. Ahora, decir, para hacer una teología y partiendo de principios, vamos a partir del principio de la invalidez de las ordenaciones anglicanas. Hombre, no hace falta ni que sepas que existe una Iglesia en Inglaterra, no sé si me explico, separada de Roma, no hace falta. En la teología puede construir muchos tratados espléndidos sin tomar como punto de partida la historia de la Iglesia de Inglaterra y sus errores, ni, ¿verdad? ¿Me entienden? Y otras cosas más importantes. La canonización de los santos, evidentemente, es obligatoria de asentimiento y hace un bien inmenso a la ordenación de los santos, o la declaración de los doctores de la Iglesia. Pero no se puede decir que sea un principio de la teología la declaración de San Anselmo Doctor, de San Bernardo Doctor, o sea, lo que es doctrina de la Iglesia, lo que es principio de la teología, es aquello que estos teólogos sirvieron en el sentido de que la Iglesia señala en ellos que era el carisma, no sé si me explico. Si dice Pío XII, Santa Teresita reencontró el Evangelio, entonces lo que es principio de la teología es el Evangelio que reencontró Santa Teresita, no, ni siquiera es su biografía, no sé si me explico, que debemos conocer y ser devotos de ella. Pero los santos canonizados, las reglas monásticas, las decisiones de sobre hechos dogmáticos de la Iglesia, todo eso es cierto, y la teología lo tiene que tener en cuenta, pero no son sus principios en el sentido de que parte la construcción. Lo que es principio de teología es lo que llamamos el dato revelado, contenido en propósito único, contenido en la escritura y tradición, y propuesto en el magisterio, que nos interpreta auténticamente esa escritura y es el órgano vivo de la tradición. Ahora bien, una cosa que he encontrado, tratan así teólogos muy bien, y si hablamos del dato revelado, y después hablamos del dogma, es lo mismo. Bueno, vamos a ver si nos entendemos. Hablar del dato revelado, de lo que debe ser creído con fe divina y católica, y hablar de lo enseñado por el magisterio con una definición solemne y dogmática, que ha llegado a esta estructura conceptual y jurídica que llamamos el dogma. Hablamos de lo mismo. El dogma no dice otra cosa que el dato revelado. Y donde el dato revelado nos resultaría problemático, dudoso, difícil de captar en toda su complejidad, en la riqueza de desarrollo de los profetas, de los apóstoles, lo que sea, la fórmula dogmática nos lo da cierto, indudable y claro. Y nadie puede decir, es que lo que Trento dice que dice San Pablo no es lo que dice San Pablo. Pues lo que Trento dice que dice San Pablo es lo que dice San Pablo. Entre el dogma y el dato revelado no hay distinción real en su contenido. objetivo. Pero hay una distinción de concepto entre lo que era una enunciación que le llamamos dato revelado, en cuanto está contenido en la escritura y en la tradición apostólica, y vive en la Iglesia y se ha desarrollado en la evolución homogénea progresiva del dogma católico, y el contenido de lo dogmáticamente definido, con enseñanza autorizada infalible. Se puede establecer una distinción conceptual y de alguna manera incluso metodológica. Para la teología positiva es interesante distinguirlo, para buscar en el dato revelado lo que está en el dogma, no para buscar el dato revelado a ver si la definición dogmática está equivocada. Esto Pío XII lo declaró en Omnes Gentium. La teología positiva no es conmover la certeza dogmática que la Iglesia ha enseñado con autoridad de su magisterio, buscando por nuestra cuenta, independientemente del magisterio, lo que hay en las fuentes. Esto no es teología positiva. Esto ya no es teología, porque el momento que se pone uno a hacer esto, ya no cree que el magisterio nos propone lo revelado. Ya no cree, no es teólogo. No es teólogo católico, no es teólogo. Pero hay una distinción conceptual y metodológica, sin duda, sin duda. Trataremos con detalle en otros momentos, pero un ejemplo muy claro, por ejemplo, es dogma que la presencia real de Cristo en la Eucaristía se realiza por la transubstanciación, definición de Trento, citada de nuevo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que todo lo que está en el Catecismo tiene la autoridad que tiene cada cosa. Cuando cita una definición dogmática, ratifica una definición dogmática, la ratifica, la repite. Cuando cita una cosa de magisterio ordinario y dice que es doctrina de la Iglesia, pues es que es doctrina de la Iglesia, se la enseña como de fe. Y si le dice que es cierta, conexa con la fe, la enseña como una verdad filosófica, una conclusión teológica cierta, etc. ¿No? Porque es un acto que la Santa Sede ha ratificado de toda la Iglesia. Es muy importante, es muy importante. Y el silenciarlo como se hace o no tenerlo en cuenta es gravísimo, es el acto de magisterio en el siglo XX más importante, después de la definición dogmática de la Asunción de María, la promulgación del catecismo. Es el acto más oficial de la Santa Sede, más de magisterio pleno. Pues bien, por ejemplo, decimos, en el dato revelado encontramos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá eternamente. Después las polémicas heréticas de medievales hicieron definir más precisamente la real presencia de Cristo, y en Trento, contra la conmoción de revolución protestante, se definió una real transubstanciación. Término que digo que está en el catecismo también. Bien, ustedes, la afirmación de la presencia real explicada con la transubstanciación es el carácter del lenguaje del dogma. En el dato revelado, esto en el sentido literal no está así, está implícito. El dogma lo que hace es precisar lo que se contiene en el dato revelado, por tanto es una distinción de concepto. Y digo metodológica, porque es un problema, un tema bonito para tratar un teólogo positivo, buscar en la tradición de la Iglesia viva la interpretación de los textos del Evangelio de San Juan, que llevan desde el Evangelio de San Juan hasta la definición de la transubstanciación. No sé si me explico, ¿verdad? A través de la liturgia y todos los ritos, y a través de toda la piedad de todos los creyentes, y de la fiesta del Corpus Christi. Bien, por tanto, eso, ¿para en qué sentido? Los principios son los datos revelados, dados en la Iglesia, en la Escritura, en la tradición, y definidos por la Iglesia, en el caso que lo hayan sido, o si no, enseñados como tales en el magisterio ordinario. Y estos son los verdaderos principios de la teología. Para que esto se admita así, si no se admite así, no hay propiamente una teología ejercida en la Iglesia. Hay una aventura intelectual, una pedantería, voy a hablar muy crudo, El que porque dice que es teólogo, dicen que es teólogo los periodistas o dicen que es teólogo los congresos, piensa que tiene derecho a burlarse o poner en duda o negar en nombre del progreso humano y de la conciencia contemporánea de la humanidad, pues lo que enseña la Santa Sede y lo que enseña el Concilio y lo que enseña el Catecismo, este señor está obrando por su cuenta. Es una función usurpada. Es una función usurpada. Este no es teólogo. Esto yo lo digo a todo riesgo, ¿verdad? Esto que digo lo pueden explicar a quien sea, ¿no? El que se dé por aludido y piense, yo lo hago esto porque me he despreciado. Una vez me dijo, no voy a decir el nombre, me dijo un religioso amigo mío, tengo una grabación de un profesor que explica que en qué sentido la recepción de Aristóteles corrompió el dogma y la revelación cristiana y llevó formulaciones dogmáticas que han cerrado el camino a la comprensión de la escritura y todo eso, que es lo que vienen diciendo desde siglos. Y me dijo, ¿quiere usted oírla esta cinta? Digo, no tengo, ya, esto lo voy a decir muchas veces, y lo puede usted encontrar en toda la iglesia, no tengo especial interés. Además, haría usted mejor en borrar esta cinta, porque este señor de que usted habla, no es católico. Compañero suyo, por tanto, cualquier día le puede saber el otro que ha dicho que no es católico. Pues bien, lo digo, se acabó la historia, no sé si me explico. Pues ¿por qué? ¿Por qué no? Por ejemplo, miren, aquí tiene usted una cosa muy contemporánea y que es muy sintomática. Pablo VI, en pleno terremoto teológico, hizo un acto especial que de alguna manera profesó la fe. El Papa hizo una profesión de fe con todos los fieles del mundo y dejó el credo del pueblo de Dios. Y en el discurso introductorio de eso decía que no se trataba de un acto, de una definición dogmática. Yo recuerdo haberlo oído comentar a una persona muy buena, decía, lástima que haya dicho eso, ¿verdad? Lástima que lo dijese, porque de la manera que la gente es, esto no es dogma de fe, hombre. Lo que esto leído correctamente, y a mí me parece que, claro, tal vez, si lo dijo así, y motivó que muchos lo entendieran mal y nadie hizo caso. Lástima que no hubiera explicado mejor esto, porque no era ninguna definición de fe, no, era un símbolo largo, un credo largo que contenía muchas cosas que no están en los símbolos, en el Niceno, en el Vultano, en el credo largo, muy largo, el más largo que se ha hecho. Que el Papa, ante el padre de toda la Iglesia, profesaba como siendo la fe del pueblo de Dios. Y esto, precisamente después del Vaticano II, que dijo una verdad tremendamente verdadera que estaba en el Exhortano y en todas partes, aunque no había llegado a la formulación, y el Concilio Vaticano, sin dar una definición dogmática, lo enseñó. Con un acto explícito del magisterio ordinario, y es una verdad cierta, que es que el Espíritu Santo asiste, como asiste al Papa cuando enseña toda la Iglesia, y asiste a los obispos cuando, como pastores de la Iglesia Universal, en un magisterio concurrente, ¿no? Cada uno dice lo que le da la gana, entonces no, es una cosa, sino el magisterio de los obispos en la Iglesia, enseñan convergentemente que una cosa es de fe. No se equivocan. Y como es infalible el Papa y el Colegio Episcopal unido al Papa, también es infalible el pueblo cristiano. Esto lo ha dicho el Vaticano II. Es evidente que el Espíritu Santo, al bautizarnos, nos da el instinto de fe, y si somos fieles a él, en la Iglesia no nos equivocamos. Y si los teólogos están con el pueblo de Dios, estarán con el Papa y no harán cismas y divisiones, y tratarán de dominar al pueblo haciéndoles creer que el Papa se equivoca en esto y hacerme caso de mí, que soy un teólogo muy al día y muy moderno. Y esto es una traición al pueblo de Dios, que muchas veces muchos cristianos no hacen caso de esas cosas. Es una cosa notable. Y claro, en lo que hizo Pío XII, Pablo VI, es decir que creía una serie de cosas que estaban negando los teólogos, los muchos que se llamaban teólogos, estaban negando, poniéndolas en duda. Y él las profesó como de fe. Y dijo que no definía nada, era un carro, todo estaba definido. Todo estaba definido. Y no, la formulación nueva que les daba no intentaba ser una fórmula de definición dogmática, sino una expresión en una profesión de fe de una cosa que está, que no hace el pueblo de Dios. Y claro, allí está todo lo que negaban los teólogos. Claro, se podía haber hecho una especie de decreto lamentable de Pío X y una encíclica como la Pastelli, en que se numerasen todas las cosas felónicas y se ratificasen, y se dijese que hacía muy mal. Esto también hubiera estado más claro. Pero no se creyó bien hacerlo así. Por lo menos se profesó la fe del pueblo de Dios. Yo tengo mucha devoción por el pueblo de Dios. Porque, miren, en tiempos en que ha habido tanta resistencia, diríamos, de política eclesiástica, de ambiente de publicidad a las condenaciones, y en cambio hay tanta tiranía de los sedicentes sabios para no dejar pensar a los fieles, y hacerles creer que el Papa ha dicho que no infierno, esas cosas que dicen, estos líos que se arman. Entonces, el credo del pueblo de Dios, mire, es un arma de libertad para ser buen cristiano, aunque se fastidien los que nos quisieran hacer cambiar de parecer. O nos pensar, y si quieren hacernos pensar que es un parecer nuestro, y que somos anticuados o pensamos. Y que no es ahora la Iglesia lo cree. Pues sí, la Iglesia lo cree. El credo del pueblo de Dios es un arma de decir, yo creo, con Pablo VI, que él dijo que lo creía, con todo el pueblo cristiano. Todo el pueblo cristiano. Esto, y aquí están todas las cosas que ustedes encontrarán aquí. No sé si me explico. Pues esto lo veremos otro día. Es un lugar donde se encuentra la revelación enseñada por el Magisterio, dice el Vaticano II, los fieles católicos, obedeciendo fielmente al Sagrado Magisterio, profesan, asistidos por el Espíritu Santo, la fe recibida por la Escritura, la fe que la Iglesia tiene en su depósito, los fieles cristianos, oyendo fielmente a los sagrados pastores, la profesan, y tienen el instinto sobrenatural de que el pueblo de Dios está asistido por el Espíritu Santo, y no puede errar en su fe. El pueblo de cristiano no hierra en su fe. Hierra en su fe cuando no se separa de la obediencia al magisterio y discurre al margen de la fe. Pero el pueblo cristiano tiene un instinto sobrenatural de estar en la fe. Esta es una cosa muy importante. Por tanto, si los teólogos viviesen en la fe del pueblo de Dios y con él asistiesen al magisterio auténtico de la Iglesia, pues entonces la teología sería lo que debe ser. Si no, pues digo, no se preocupe, señor, no le tenga usted por teólogo, porque yo